automático, semi fanático. ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? Aunque no haya prisa, testigo lo para prisa. Ponlo en automático, semi fanático. ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150. Y que solo sean testigos. Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape. Hagamos un gorrón con ese bate. Dígame usted si me permite que lo desbarate. Quiere que el cinturón te lo desate. Damos luz verde y se baja la bandera. Activo para empezar la carrera. Esto está muy lento, creo que me tiene en primera. Dale a fondo, papi, acelera. Y como el Daddy Ari, vamos a medirle gasolina. Divi Rari Ari, sabe que más en Argentina que no cunda el pani. Y dentro del auto nos armamos un party. Los cuerpos bailando al ritmo de dale, don, dale. Tanto grito que se rompen los cristales. Que usted está alterando mi signo vital. Ponlo en automático, semi fanático. ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150. Y que solo sean testigos los parabrisas. Ponlo en automático, semi fanático. ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150. Y que solo sean testigos. Hazte eso privado, yo soy tu headliner. Estamos saltando, no somos los. Con este calor se sobrecalienta el aire. Cuando tú me tocas me prendo como un lighter. Y como el Dari Ari, vamos a meterle gasolina. TV Rari Ari, sabes que más en Argentina que no cunda el pan.